qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Siniestro es él y Sebastián Yatra, juntos en Oye. La joven pareja lanzó el video de su canción, con la que continúan la romántica historia iniciada con el tema Cristina. El video, que se rodó en Colombia, nos muestra más entre el desconocido músico y la megaestrella pop. Esta vez, se encuentran distanciados. Él consigue su primer contrato discográfico y comienza a disfrutar de la popularidad mientras ella lo busca para un reencuentro. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.